Hola Antofagasta, muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más en su programa La Alternativa Radial de este domingo. Bueno, hoy día tenemos una programación especial. Tenemos una programación además corta de 8 a 9. Pero hoy día queremos tocar en esta media hora que nos compete algo que está sucediendo y que tiene a todo el país preocupado, y que es el tema de los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Así que hoy, a modo de solidarizar con esta situación, con los peñis que están arriesgando sus vidas por la no aplicación de la ley antiterrorista, es que queremos comenzar con un tema para luego acceder a conversar con un invitado interesante que tenemos hoy en día para analizar aspectos históricos de esta lucha y además comentar un poco los últimos acontecimientos que han ido sucediendo durante esta semana. Así que damos paso al tema musical para posteriormente seguir conversando. Siendo procesado por la ley antiterrorista por llevar una idea, luchar por mis territorios que están usurpados por millonarios latifundistas. Soy uno más de esta lista de dolor, represión, uno más que lucha contra esta maldita condición de tener que aguantar y ver cómo hacen y deshacen los que manejan el poder. Por eso grito y pataleo, que me tengan como un reo, que cambien mi postura estando en la cárcel, no lo creo, porque mi ideal es más fuerte que otra forma de represión. Mantenerme en pie fortalecido con la convicción de que esta lucha justa defendemos lo que es nuestro, de malditos empresarios con pensamientos siniestros. Y acá dentro de la cárcel en huelga de hambre digo que sin miedo doy la lucha con un grito subversivo. ¡No estamos todos! Por nuestros hermanos dando pelea, nos encarcelan injustamente por defender nuestra tierra, pero sus balas y represión no nos amedrentan. Una sola nación, sin la división, que quiere imponer el Estado. Pues el pueblo mapuche no es rural ni urbano, en el Meni buscan mapu con Nehuel, nos levantamos. Protestaremos y aunque no lo quieran haremos valer nuestros derechos. Si es necesario nos tomaremos las carreteras, catedrales, universidades e instituciones del gobierno por nuestro. Las calles y murallas serán rayadas y en cada marcha habrá un grito para nuestra gente encarcelada. No queremos más cadenas, no queremos más condenas, queremos a nuestra gente libre porque es nuestra tierra. ¡Estamos todos! Bueno, y volvemos aquí a Alternativa Radial, comenzando en esta tarde de sábado 12 de septiembre, un día después de este trágico, penoso, pero conmemorativo 11 de septiembre, que fue el día de ayer, en donde se recuerdan a los caídos, se recuerdan a las víctimas de la dictadura, se recuerdan a los caídos también en democracia, y que justamente recordamos con gran dolor, pero por supuesto entendiendo y organizando esa pena, esa rabia en organización social. Partimos con un tema bastante interesante. No estamos todos, faltan los presos de Huechequechén y Trahún, en el marco de bastante tiempo que llevan ya los presos políticos mapuche. Hay que decir que llevan 62 días en huelga de hambre, lo que también en otros términos podría expresarse como 9 semanas. Entonces, justamente en eso estamos participando aquí de una especie como de panel conjunto en el que estamos entregando mayor información sobre esta huelga de hambre en una programación especial de Alternativa Radial en este contexto. Sí, recordar también que no solamente son 32 mapuches en huelga de hambre hoy en día, sino que recordemos que hace más o menos algunas semanas se sumaron 2 menores del Sename. Hace 3 días también se sumaron 4 peñis más que están en las afueras de la Municipalidad de La Florida. Y también los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Manuel Monsalve, Sergio Aguiló, Tucapel Jiménez y Hugo Gutiérrez, que también han solidarizado bastante con esta movilización y esta protesta que mantiene a todas estas personas en huelga de hambre, esperando para que se abra por fin una mesa de diálogo y que Piñera acceda un poco a hablar de esta temática abiertamente en pos de solucionar urgentemente lo que está afectando la vida y la salud de los mapuches hoy en huelga de hambre. Bueno, hay que vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Óscar González Mena, con quien un poco lo invitamos para conversar en vivo en esta tarde de domingo bastante penosa, porque, por supuesto, a pesar de toda la felicidad que nos podría inundar, estamos a un día después del 11 de septiembre y también donde permanentemente se está realizando esta pena que tienen muchas organizaciones sociales, movimientos sociales y gente con conciencia social, por llamarlo de alguna forma, sobre el tema mapuche, de 62 días de huelga. Óscar, primero que todo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Alternativa Radial. Bueno, muchas gracias. Oye, mira, en realidad es un honor estar en este lugar. Yo participé en la toma que le devolvió al local este Partido Comunista. Es un orgullo, porque en realidad yo me imagino que alguna vez en alguna de estas partes anduvo Luis Emilio Recabarre. Por lo tanto, somos parte también de los hijos de Luis Emilio Recabarre, de manera que un gustazo estar acá. Bueno, la verdad sobre el tema hoy es que hay un genocidio grande, tremendo, en este asunto de lo del pueblo mapuche. Fíjate que ya se llevaban más de 100 años en la guerra contra los españoles. Los mapuches lograron en Quilín un acuerdo en 1641, un acuerdo de paz que definitivamente en ese periodo los españoles reconocen el territorio para el pueblo mapuche entre el Bío Bío y el río Calle Calle, que es la actual provincia de Valdivia. Después de eso, fíjate, ellos no tenían problema, porque si bien es cierto, seguían las confrontaciones, pero había un parlamento en la que intercambiaban recursos y una serie de situaciones. No así en el sector, digamos, más allá del río Calle Calle, en que los huiliches o mapuches del sur, mejor dicho, o también picunches, convivían con los españoles más cercanamente. De hecho, también ellos pasaban continuamente al otro sector. Hay una cosa concreta. Hoy día algunos antropólogos señalaban que los mapuches venían de Argentina. Lo que pasa no es así. Lo que pasa es que sencillamente ya se ha descubierto que cruzaban hacia el sector argentino y se venían a Chile nuevamente, en fin. Y de hecho, digamos, ya se mezclaron con las tribus tehuelches, que también estaban en el sur de Chile, y los picunches, que también estaban en el sur de Chile, y con otros grupos, digamos, que fueron muy influenciados por los mapuches. Tuvieron enfrentamientos también con ellos. Eso fue prácticamente una situación concreta. Ellos crecieron criando ganado y tenían una tremenda, tremenda ganancia en cuanto a lo que, y tremendo éxito en cuanto a crianza de ganado. Y ya en ese periodo en que se empezaba a visorar lo que era la independencia, los mapuches, realmente ustedes no lo pueden creer, pero no pelearon a favor de los criollos chilenos, pelearon a favor de los españoles, la mayoría. ¿Y por qué? Porque ellos ya, de acuerdo a cierta información que tenían, habían observado que, según ya muchos sabían leer, o mejor dicho, tenían conocimiento del idioma español, bastante, por lo tanto se habían dado cuenta de que el futuro o naciente Estado chileno ya señalaba el hecho de que todas las tierras que ellos tenían iban a pasar a ser parte de la nación, por lo tanto podían ser también repartidas. Y pelearon a favor de los españoles. Entonces, después, cuando hubo la independencia, ocurre que en 1881 prácticamente empezaron a desaparecer del mapa los mapuches, porque empezaron a ser atacados, engañados, y una serie de aspectos que en medida de la conversación voy a ir señalando. Bueno, hay que decir que en este contexto de esta huelga de hambre que sostienen 32 personas, individuos, más allá de la preferencia política o la preferencia de algún tipo que tenga las autoridades, por decirlo así, o que sean, a lo mejor para algunas autoridades puedan ser los aborígenes, como le podrían llamar ellos. En definitiva, hay todo un movimiento social que se considera a nivel internacional. Y en este contexto es que, hay una serie de personas que dentro del ambiente, por supuesto, de la protesta social reivindicativa que es necesaria en los movimientos sociales, hay que reconocer a Juana Calfunao. Juana Calfunao es una lonco del pueblo mapuche, y que en definitiva ella, incluso en la edición anterior del Ciudadano, estuvimos ahí comentándola también, ella enviaba unos dibujos que en definitiva pueden parecer algo simple, pero que retratan la problemática, la lucidez y el dolor de un pueblo. Hemos visto, ayer por ejemplo, yo le comentábamos incluso al comienzo del programa, cómo, por ejemplo, ayer estábamos viendo un documental que se llama Apaga y Vámonos. Y Apaga y Vámonos es un documental que relata toda la problemática que hay con Endesa en el sur del país después del Alto Bío Bío. Entonces, en ese sentido ahí se planteaba en el documental, y que justo era un audio que queríamos traer, pero que en definitiva no pudimos por un tema específico, cómo los pueblos originarios, o sea, al menos el pueblo mapuche, en definitiva fue tan fuerte el poder que llegó a obtener de la organización social, que los españoles en ese tiempo tuvieron que conciliar con ellos, porque eran, por decirlo así, tan duros, por decirlo así, de matar, por llamarlo de alguna forma, que los españoles ya estaban cansados y en definitiva tuvieron que conciliar con el pueblo mapuche, que después del Alto Bío Bío para allá era territorio de los mapuches, que tuvieron que tuvieron 18, si mal no recuerdo, en ese documental lo enunciaba, 18 tratados en los que ellos definían territorio. Sí, efectivamente. Entonces, eso llama la atención, no así, por ejemplo, con los otros pueblos, que no es porque sean en menor escala, pero que llama la atención la fuerza de los pueblos, del pueblo mapuche en general, en donde el Estado español, o sea, los colonos españoles tuvieron que transar. Tampoco les fue tan fácil llegar, matar y echar y tratar de desarticular al movimiento y a la nación mapuche. Claro, el último levantamiento, fíjate, muy fuerte que hubo del pueblo mapuche en contra de los propiamente españoles, fue en 1793, en donde después de muy fuerte fue la lucha, que los españoles cedieron definitivamente y dejaron libre, solo exclusivamente el territorio que señalaba antes, el Bío Bío hasta el río Calle Calle, para el pueblo mapuche. Entonces, incluso fíjate que un historiador de apellido Molina, que no recuerdo bien el nombre en este caso, él realmente señalaba, de la Universidad Austral, claro, este señor es Ricardo Molina, señalaba que los mapuches cruzaron y tomaron la pampa, influenciaron la pampa, digamos, Argentina, y llegaron a ser los más grandes criadores de ganado del cono sur. ¿Se imaginan eso? Eran los más. Entonces, ¿qué sucedió? Ante esa situación, los terratenientes ya argentinos azuzaron al ejército de ellos, ya está organizado, y atacaron, en este caso, a los mapuches que estaban en el sector de Neuquén, y bueno, con las armas que tenían, ellos los lanza, igual que en Chile, fueron diezmados. El resto de ellos se devolvieron a Chile, al sector donde se llama Gulumapu. El sector que actualmente es el sector de Chile, los mapuches le llamaban Gulumapu. Y era totalmente, digamos, de ellos. Es decir, a raíz del tratado de 1793, los españoles definitivamente ocupaban una franja de la costa más o menos entre a 80 kilómetros. Por ahí pasaban a Chiloé y a otros lados. Pero no le ocuparon nunca el territorio más de ellos. O sea, no lo poblaron, se lo respetaron. Y eso se perdió con la independencia de Chile. Porque definitivamente llegó a la independencia y lo declararon chileno y le empezaron a engañar y, como decían antes, repartir las tierras que hoy día todos conocemos como el reclamo general de ellos. Bueno, justamente eso se toca también con las vísperas de este bicentenario, que muchos pueblos originarios, incluido también el Rapa Nui, que hoy en día se encuentra levantado en la isla, están diciendo que este bicentenario bueno, no hay nada que celebrar, y también más que algún avance o algún beneficio para ellos, ha significado un retroceso y una represión cada vez mayor en sus territorios, básicamente por la llegada del capital extranjero, la expropiación de sus terrenos para inversión, para generar mayores ganancias a quienes vienen a invertir. En este sentido, Óscar, ¿podrías hablarnos un poco de cuándo empieza también todo este conflicto y los levantamientos ya en época más previo a la dictadura, y después cómo afecta y viene a incidir la ley antiterrorista que es aplicada en esos tiempos, y cómo después se afianzó en los gobiernos de la Concertación? Mira, en realidad los levantamientos del pueblo mapuche, los últimos, empezaron prácticamente cuando asume el compañero Salvador Allende. De hecho, ellos vieron que había un gobierno que le propiciaba reivindicaciones, por lo tanto, y que estaba y que había, recordemos que el gobierno de la Unidad Popular expropió 30.000 hectáreas en favor del pueblo mapuche, 30.000 hectáreas, lo que no se había hecho nunca. Entonces ellos consideraron bien importante, y ahí ayudados por compañero Almir, que realmente tuvieron una gran incidencia en el sector, lograron llegar a conquistar 50.000 hectáreas más. Entonces ahí quedó un antecedente de esta situación. Y cuando volvió esta pseudo-democracia, vieron que era la condición propicia como para poder reivindicar su derecho. Y naturalmente el gobierno de la Concertación aplicó la ley que, como usted, como periodista, saben, efectivamente nació en el periodo del año 1984, una ley que había dejado Pinochet, tal como dijiste tú, y que había que elaborar algunos reglamentos que fueron dictados en periodo de la Concertación. En el gobierno de Patricio Elbo. Y por eso que justamente ayer silbaban y pifiaban y la acusaban de asesina a la representante que fue de la Concertación, Carolina Toá, ¿verdad? Sí. Entonces. Y otra cosa de que bueno que la gente sepa, este como genocidio no tiene nombre. Fíjate que el coronel Pinto, que estaba a cargo de las operaciones, porque el jefe de este llamado pacificación, entre comillas, irónicamente pacificación de la Araucanía, era el general Cornelio Saavedra. Y recordemos que las ametralladoras Krupp, las últimas armas que compraron para la guerra 79, fueron usadas precisamente en esta irónica llamadamente pacificación de la Araucanía. Ametrallaron cuanto podían encontrar en este caso del sector mapuche. Y fíjense que el parte de guerra del coronel Pinto señala con pelos y señales cuántos niños, cuántas mujeres, porque ellos en la campaña de él era la política, o sea, en este caso la campaña de arrasamiento. Ese fue el nombre de la campaña. Campaña de arrasamiento, arrasaron con todo, poblado, niños, mujeres, todo. Eso fue de tal manera que un periódico de la zona llegó a decir que realmente había sido uno de los genocidios más horrorosos que se podían observar en ese tiempo. Bueno, Oscar, te invito a que pasemos ahora haciendo una pausa para escuchar un tema, para después posteriormente seguir conversando un poco más sobre este conflicto que ya lleva 62 días de desarrollo, y que, bueno, se ha tildado por el gobierno de irresponsable. Pero el asunto es que acá entra en juego el tema de la violencia. O sea, el pueblo originario, el pueblo mapuche, ha sentido violentado su pueblo y su esencia en su familia. Entonces, hoy en día, ¿qué otra reacción se podría esperar que no sea, por ejemplo, una huelga de hambre ante tanta prerrogativa, ante tanta petición de que se haya un acuerdo a estos conflictos, haya una devolución de las tierras, y han habido solamente oídos sordos? Obviamente que la huelga de hambre es un recurso de última instancia, pero que hoy en día creemos que también está generando una visibilización de este problema, de este conflicto, a nivel no solamente mediático interno del país, sino que también ha trascendido las fronteras. Han acontecido numerosas muestras de apoyo en México, en Bruselas, en Estados Unidos. Hace poco los parlamentarios europeos también mandaron una carta acá a Piñera. También se ha pronunciado la ONU. Entonces hay una suerte de efervescencia mundial, y todo el mundo ha vuelto los ojos hacia nuestro país

hermanos, levantemos juntos el cerco en la comunicación. Derogación, derogación. Libertad para nuestros pañis que están en huelga de hambre en la prisión. Derogación, derogación. Nación mapuche libre, justicia, territorio y autodeterminación. Bueno, y ahí teníamos a Hueche Queché Nitragún con otro tema sobre la derogación de la ley antiterrorista. Pero también informando y comentando un poco de la retransmisión de este programa, hay que decir que este programa es retransmitido a través de una radio en Valparaíso, que es Radio Placeres en Valparaíso, los días jueves desde las 10 hasta las 11 de la mañana, ahora como estábamos haciendo solo una hora de programa. Entonces, para continuar, vamos a continuar con el análisis de con nuestra persona invitada que tenemos aquí en el estudio. Un poco volviendo ahora al contexto actual que se encuentra en nuestro país y el desafío que debe asumir el gobierno de Piñera en torno a la solución de este conflicto, es que yo quisiera preguntarte, Oscar, debido a una cosa que dijo hoy día Piñera, y es que él hizo una mención de que la solución a los problemas de los mapuches es a través del diálogo y no por la violencia, como ellos están catalogando que es esta huelga de los comuneros mapuches. ¿Tú consideras que se puede dar una suerte de diálogo dado los múltiples intentos que ha tenido el pueblo mapuche por acercarse a un diálogo, por acercarse también a buscar acuerdos, y sin embargo se han encontrado siempre con los oídos sordos del gobierno? ¿Crees que es válida la forma que ellos están, los mapuches, están enfrentando esta situación hoy en día? Bueno, en realidad yo creo que lo que dice el señor Piñera es una táctica nazi, utilizada muchas veces por esa mafia que hubo de los nazis, y que todo ha sido, digamos, voz popular por muchas organizaciones, de pretender hablar de diálogo, cuando en realidad quien tiene el poder es él. Por lo tanto, mal podrían los mapuches decir que queremos, nos oponemos al diálogo, cuando no ha habido, oye. Y no ha habido, y de hecho ellos se presentaron un montón de veces buscando soluciones a la situación y no se ha planteado. Definitivamente aquí lo que se quiere mantener es el dominio de las transnacionales, que han hecho un gran negocio con el asunto de las hidroeléctricas. Recordemos que en el gobierno de Eduardo Frei Tagle sencillamente se cercenó un lugar que era sagrado con esta hidroeléctrica, ¿cierto? Uh-huh. Y cuántas otras cosas más. Entonces, esto de diálogo, una cosa nada más que para tratar de bajar el perfil y ver si ellos logran parar la huelga de hambre. No hay intenciones, no tiene ninguna intención. Es lo mismo que pasa, digamos, con las leyes laborales que van a haber en el futuro. Y en cuanto a los dichos de Carolina Toá el otro día, que ella hizo un mea culpa cuando estaba visitando la cárcel de Temuco y fue a visitar a los mapuches, ella hizo un mea culpa y dijo que haber aplicado la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche había sido un error. Y sin embargo, el miércoles pasado vimos que ella misma se negó a firmar una carta petitoria a Piñera para que hayan modificaciones y haya alguna suerte de derogación quizás de esta ley antiterrorista. ¿Qué te parecen los dichos de una persona que fue ministra dentro de la Concertación y que justamente fue durante los periodos de estos gobiernos de la Concertación, de Lagos, de Elwin y de Bachelet, donde se afiató esta comentada ley antiterrorista? Bueno, yo creo que este asunto redunda, o mejor dicho, llega a concretar definitivamente lo que ha sido la Concertación. La Concertación ha sido una organización absolutamente derecha que manejó y administró todo el esquema administrativo económico de la dictadura. Lo mejoró, lo perfeccionó en todos los aspectos, en todas las leyes. Por lo tanto, oye, que haya alguien como la señora esta Toá, que hoy día hizo ese hincapié, naturalmente conlleva que es directamente proporcional a un criterio de ello. Es decir, mantener el Estado neoliberal en toda su condición de explotación, de miseria ante un pueblo como el pueblo mapuche, incluso hacia los trabajadores. Recordemos que aquí no ha cambiado nada con la Concertación. La Concertación, en ese sentido, lo único que hizo fue mejorar la estructura neoliberalista, y por lo tanto no había ninguna intención. Qué bueno, oye, que haya sido abucheada, insultada, porque para mí creo que realmente esta gente le hizo mucho daño al país, ofreció la alegría y un montón de cosas, y definitivamente ni justicia ni nada se ha logrado con ello. En ese sentido, Oscar, ¿qué te parece a ti que por ejemplo, cómo queda la imagen del país a nivel internacional cuando próximamente el día jueves el presidente Sebastián Piñera va a exponer sobre el compromiso de los derechos humanos y se realiza, y va, bueno, se va a referir concretamente al tema de los presos políticos mapuche? ¿Cómo crees que a nivel internacional va a quedar el Estado de Chile o el gobierno de Chile en cuanto a cómo ha tratado? O sea, como ¿con qué propiedad crees tú que tomaría el tema mapuche si es que efectivamente vemos que hay presos políticos que llevan 62 días en huelga de hambre? Mira, sabes que él tiene una tremenda capacidad, como se dice, para poder entre lo oscuro decir que hay luz. Y la verdad es que desgraciadamente el pueblo chileno, muy metido en lo que es reality show, en novela y el opio del pueblo que hoy día es el fútbol, a veces agarra papa, pues, amigo. Entonces realmente, desgraciadamente, el tipo que domina una tremenda cantidad de verborrea, y yo le declaro a él como un dictador económico, va a seguramente justificar, a dar algunos hincapié y dar hasta posibilidades, ¿cierto?, de que la cosa va a ser diferente. Y que aquí todo se respeta, y recordemos que no es así, pues de hecho están apareciendo asambleas de derechos humanos en todo Chile, porque ya se empezó la persecución en otros aspectos también. Así que yo creo que no va a haber nada nuevo bajo el sol, sencillamente va a ser una argucia o una astucia de él, un argumento muy astuto que va a sacar como lo ha hecho en otras cosas. Sí, igual es interesante mencionar este tema de que por algo él hace lo que hace. Él es una persona bastante astuta y hemos visto con creces el sello populista que tiene este gobierno. Entonces, ante esto, a mí me surge una reflexión y quizás podríamos comentarlo también, es que debido a este populismo que tiene impregnado y lleva impregnado el gobierno de Piñera, esto lo hace extremadamente sensible a las presiones internas que pueda tener el gobierno. Lo vimos, por ejemplo, como sucedió cuando fueron las movilizaciones por la central de Barrancones en la cuarta región, que justamente Piñera llega y cambia de ubicación esta termoeléctrica. Pasó también, por ejemplo, con el tema de los mineros atrapados, que bueno, ellos implementaron todo un sistema tecnológico para rescatarlo y vimos cómo el ministro Goldborn subió demasiado en su evaluación, incluso se postula como precandidato para el 2014. ¿Crees tú que quizás todas estas situaciones que están ocurriendo bastante álgidas que tienen a los mapuches hoy en día en huelga de hambre puedan quizás posteriormmente generar algunas divisas políticas para el gobierno de Piñera y su posible prolongación dentro de los próximos años? No cabe ninguna duda que toda la actividad que está sucediendo en Chile la pretenden ellos. Mira, esto de no otorgar el indulto es un asunto estratégico. Los restos de los militares están sonados. Si no tienen vuelta por toda parte, entonces habría sido una estupidez de él que le hubiera dado indulto. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo? Dio una imagen distinta. ¿Para qué? Para hacer justamente lo que hubo en marzo, y de marzo adelante, que fue la orden del señor Gilpet, reprimir grupos que están en contra, ecológicos, de ONG, los que participaron en el asunto de recuerdos de los hermanos Vergara, etcétera, etcétera. Y justamente el sector mapuche. Y esto del asunto de los mineros, tú ves que lo convirtieron en un rally de chopu. ¿Cómo aparecían por ahí, hasta prácticamente tirando pan? Pero no se cuenta la rencilla que han habido entre los técnicos de las perforadoras y gente del gobierno. No la van a contar. Pero por lo tanto, todo lo que está preparándose y utilizándose con el fin justamente de aparecer como blancas palomas, es evidentemente que ellos tienen un tremendo equipo. Recordemos que aquí en Antofagasta a nadie de los otros se le habría ocurrido hacer un digamos discurso allá en el sector de La Portada, porque aquí hubiera habido protesta. Sin embargo, astutamente lo hicieron en La Portada, oye. Y así sucesivamente. No me cabe ninguna duda que deben estar estudiando cómo salir de esta situación, de tal manera que es como el asunto que si no van a ganar, van a empatar. Justamente sobre lo que dices en cuanto a lo del acto ahí en La Portada, justamente estábamos viendo a través de los medios alternativos cómo esta situación también marca un precedente, porque sin duda fueron invitados solamente los medios nacionales, quienes están, por supuesto, en complicidad con el mismo gobierno y que, en definitiva, son los que le dan la pauta para que pueda seguir hablando. Claro, a lo mejor, si claro, se hubiera hecho un acto aquí en Antofagasta, es más de seguro que hubieran habido algunas movilizaciones. No cabe duda. Eso incluso lo hicieron justo en el momento preciso, tiraron la noticia que venía, yo creo que faltando un máximo unas 48 horas, 36 horas, por ahí. Entonces apareció y nadie le pudo preparar nada, evidentemente, ¿cierto? Porque a lo menos muchos de nosotros habríamos salido de una parcanta, elige libre a los mapuches, al pueblo mapuche, efectivamente. Pero astutamente, yo creo que en realidad estamos ante una organización que tiene una astucia tremenda y que, como le digo, desgraciadamente aprovecha todas las, en este caso, las debilidades que tiene el pueblo, lamentablemente muy metido, repito, en los reality shows, las novelas, en el fútbol, que todo hay que verlo, pero a veces esto todo parece, como decía un gran amigo, produce como un opio, adormece. Oscar, estamos finalizando esta primera media hora, estamos un poquito pasaditos, algunos minutos de programa, porque hoy día tenemos una programación solamente de una hora. Te queremos dar las gracias por haber participado en esta, como en esta mesa redonda, por supuesto, en la cual están invitados todos quienes sientan necesario venir, estar, conversar, dialogar y, por supuesto, construir. No nos basamos solamente en la crítica, sino que en la propuesta, y también nos hacemos cargo solamente, o sea, nos enfocamos más bien en las soluciones y no en el problema. Oscar, te damos las gracias. Nosotros, bueno, yo finalmente en esta primera media horita, bueno, quería comentarle a los auditores que, bueno, por todo el conflicto mapuche y de acuerdo a las informaciones que se han estado entregando a través de los medios alternativos y comunitarios, hay un periodista que está detenido, que arriesga prisión por fotografiar el conflicto mapuche. En ese contexto, decir que justamente nos quedamos preocupados, por decirlo así. Esta es una información publicada a través del Sindicato de Periodistas de la Nación. El periodista Marcelo Garay, que fue arrestado el sábado, o el día de ayer, por Policía de Investigaciones, y será trasladado ayer en la noche a Gendarmería a Temuco. Así que hay un compañero periodista preso, ya arrestado más bien, por informar sobre el conflicto mapuche. Y en realidad yo me quedo con una sugerencia, a lo mejor a las que puedan a lo mejor sumarse ustedes, como un acto simbólico, a pesar de que a lo mejor las banderas y los nacionalismos apestan, por supuesto, pero entendiendo la burocracia existente, yo sugería, además de poner esta bandera chilena que se pone habitualmente en septiembre, sugerirle a lo mejor a los auditores poner también, en la medida de sus posibilidades, la bandera chilena, porque si no le van a sacar un parte. Pero también, ¿por qué no poner a lo mejor a un lado la huipala y al otro lado la bandera mapuche como un símbolo, más bien un gesto solamente de protesta social, apoyando por supuesto las reivindicaciones y entendiendo no solamente los nacionalismos, sino que lo plurinacional como se plantea en Bolivia y que a lo mejor también aquí en Chile podría plantearse? Me quedo con eso. Bueno, Oscar, te dejo la palabra por si tienes algo más que decir. Con esto nos despedimos y esperamos seguir conectados, atentos a las informaciones en www.laalternativa.org, que pronto va a estar nuevamente al aire. Así que con eso nos despedimos. Oscar, te dejo la palabra. Bueno, reitero, agradecer realmente, te repito, yo creo que yo miro cada rincón de este lugar y la verdad es que para mí es un gusto. Yo me imagino que alguna vez en estos mismos pisos anduvo Luis Emilio Recabar. Así que saludar es realmente un honor haber estado acá. Respiro, no sé, el tiempo, me imagino cómo habrá sido él. Y reiterar, pues decir, quiero hacer una invitación. Invitar a todo aquel compañero, compañera que luche, a participar de la Asamblea de los Derechos Humanos, de los Pueblos y de la Madre Tierra, Elizabeth Cabrera Balarri, compañera que fue exhumada hace pocos días atrás con el compañero Luis Muñoz y también el esposo Renato Dorovich, que, bueno, hemos puesto el nombre de ella como homenaje, ya que ella fue asesinada a 6 kilómetros acá por miembro de las Fuerzas Armadas. De manera que llamamos a incorporarse, porque ya la persecución está dándose en todo Chile. Usted acaba de escuchar como el compañero periodista que acaba de señalar una situación, y no es la primera. Hay muchas detrás de bambalinas, y con este reality show que han hecho de la desgracia de 33 mineros, lo están lamentablemente tapando. Muchas gracias por haberme invitado. Vamos al tema y ya volvemos con la sección de cultura aquí en Alternativa Radial. Thank you. acompaña mi silencio, cuando la soledad es mi compañía. Cuando veo salir el sol, puedo ver tu rostro, hermano, puedo ver tu lucha y ver la mía. Una sola lucha, un solo camino, una sola vereda, una sola lucha, nuestra libertad, una sola lucha. Buenas noches, Ciudad Antofagasta. Nos volvemos a encontrar una vez más en la Alternativa Radial, en el segmento Cultura. Me encuentro con Felipe Hernández, miembro de la agrupación Antofacleta, y nos va a estar hablando sobre esta agrupación y sobre lo que ha venido haciendo ya desde casi 2 años, ¿no? Felipe, ¿cómo estás? Sí, 2 años. Muy bien, aquí estamos poniéndole al tema ciclístico. Bueno, para la gente que no conoce mucho lo que es Antofacleta, Felipe nos va a contar ahora más o menos de qué trata y de lo que viene haciendo ahora. Cuéntanos, bueno, mira, un poco. Nosotros somos un grupo de personas de pro bicicleta que tratamos de hacer visible el uso de la bicicleta a nivel de medio de transporte dentro de la ciudad, ¿cachai? Claro. O sea, nosotros lo que perseguimos es que la bicicleta sea tomada en cuenta como un medio de transporte válido, y para eso nosotros tratamos de marcar presencia para ganarnos el respeto y el espacio para seguir pedaleando dentro de la ciudad. Claro, en este marco ustedes ya llevan, por ejemplo, se juntan casi un sábado del mes. Sí, el último sábado de cada mes, o sea, una vez al mes, todos los meses, estamos ahí clavados en la Plaza Sotomayor a las 5 cada mes. Y ya llevamos 19 bicicletas. Claro, hacer un circuito que es por la ciudad. Claro, sí, pues porque como nuestro objetivo es más que nada mostrar la bicicleta a nivel urbano, nos juntamos precisamente en la Plaza Sotomayor, que es como un lugar de encuentro inmerso en el corazón mismo de la ciudad. Pues entonces, claro, de ahí partimos la bicicleta por las calles hasta la Plaza Colón, vamos al sector del Lidl, la playa de Paraíso, y de ahí enfilamos rumbo hasta hasta el parque croata y claro, así, y que, por todo el centro. Y que quede claro que no solamente es como juntarse y andar en bicicleta, sino también de tomar conciencia de del uso de la bicicleta y los beneficios que puede traer, porque además también tengo entendido que hacen talleres sobre la bicicleta, ¿no? Sí, pero nosotros hemos hecho un par de veces talleres de, más que nada son clínicas de mantención de bicicleta, más que taller, donde a las personas se les enseña más o menos cómo es el funcionamiento básico de una bicicleta, o sea, para que la persona en un caso de tener un desajuste en su bicicleta, eso no sea una excusa para que deje de pedalear, po. Claro. O sea, la idea es que si uno usa bicicleta, tienen que conocerla y aprender cómo arreglarla por cualquier cosa, porque uno no puede quedar botado en cualquier parte, po. Claro. Sí. Y, por ejemplo, Felipe, tomando en cuenta que Antofagasta se ha transformado en una de las ciudades con más contaminación acústica y smog por la continua creciente de autos, ustedes igual como que tratan de combatir eso, ¿no? Claro, sí. O sea, cuando no sé, cuando uno anda en bicicleta por la ciudad es como uno anda a otro ritmo, no anda al mismo ritmo de los autos. Entonces, uno cuando se va a meter al centro, así casi que quedáis sordo con las micros, los bocinazos. Claro. Y me decía que hay que andar así con los cinco sentidos pendientes de que no te atropellen, que viene una micro que se cruza, un colectivo, un auto. Entonces, nosotros proponemos la bicicleta como un medio de pacificación del tránsito. Eso, y claro, Felipe, y eso nos lleva a otro punto, que es el punto de que en Antofagasta en sí, desde la visión de usted, y no es tan, no hay que ser muy, muy inteligente para darse cuenta, en Antofagasta no existen sitios como para andar en bicicleta o ciclovía adecuado, ¿no? Sí, o sea, en Antofagasta siempre las autoridades hablan, ¿no?, que la ciclovía y no sé qué, y la única ciclovía que existe es la que va de la Plaza de los Eventos hacia el norte, pero esa ciclovía es netamente más que nada recreativa, porque en esa ciclovía muy poca gente la usa para moverse en el cotidiano hacia el centro, ¿cachai? Claro. Porque una que sale más lejos, otra que a veces está lleno de trozos de vidrio, entonces es como peligroso andar en bicicleta por ahí. Y aparte de eso, en Antofagasta no hay ningún otro espacio para moverse así, una vía exclusiva para bicicleta, en Antofagasta no existe. Claro, pero hay un punto interesante, es que en Antofagasta sí se han hecho proyectos de implementación de una ciclovía que cubre casi todo el parámetro de la ciudad, ¿o no? Sí. Pero que la sí, de hecho, en la remodelación de la costanera, según nosotros hemos sabido por algunas fuentes ahí, ya estaba diseñada y estaba lista para ejecutarse un tramo de ciclovía. Pero por X razones que las autoridades siempre como que se pasan por no sé dónde las políticas, la ciclovía no se hizo nomás y no se hizo, pues, a pesar de que estaba el presupuesto, estaba el estudio, estaba todo listo y no se llevó a cabo nomás por medidas arbitrarias nomás, pues, ¿cachai? Exactamente. Sí. Así que una vez más, golpe bajo y quedamos fuera. Claro, pero usted igual están tratando de luchar y decir de formalizar un poco más este asunto del grupo de la bicicleta y lo que es Antofagasta, y si tengo entendido, están tratando de sacar una personalidad jurídica, sí. ¿No? Sí, mira, nosotros al principio cuando partimos éramos como, no sé, bien anárquicos, por decirlo así, que ya decíamos, no, nos juntamos a pedalear y pedaleamos, ¿no? Claro. Pero ahora estamos tratando de como llevarlo a instancias más formales, y para eso estamos haciendo el trámite para la obtención de personalidad jurídica, que ya lo tenemos casi listo. Porque eso nos da una plataforma para llegar a conversar con las autoridades y la gente que es competente en estos temas y que es la que decide por la ciudadanía, y así para ser parte de las decisiones, po. Porque exacto. Eso, porque siempre en Antofagasta o en muchas partes las autoridades toman decisiones sin consultar a los verdaderos beneficiados o a los usuarios, ¿no? Toman las decisiones, así como te decía, arbitrariamente, ¿no? Claro. Entonces nosotros como que estamos tratando de, por decirlo así, como ser alguien para poder expresarnos y estar así en un nivel donde de verdad se nos escuche. Claro. ¿Sí? Y ya que estamos hablando de marcar, o sea, por decirlo así, de tratar de marcar una presencia acá en la región, ya han marcado una presencia a nivel nacional, porque hablábamos que que a nivel país se realiza un festival de bicicultura, sí. Y ustedes mandaron un cortometraje de lo que se ha hecho allá y fue bien recibido, ¿no? Cuéntanos sí. Un poco de eso. El festival de la bicicultura lo organiza, o sea, más que nada es como el mundo de la bicicleta en Santiago, porque lo organiza el Centro de Bicicultura y consiste en la realización de charlas, seminarios, talleres, todo pro bicicleta, donde se convocan a las autoridades, así, intendencia, todos los que tienen que ver con lo urbano. Y ese festival de bicicultura contempla una expo arte y bicicleta, que se llama, donde se convoca a creadores, artistas, músicos de todas las... Claro. las de todos los, índole, los claro. sectores del arte a mandar sus obras, pero tiene que ser el tema central la bicicleta. Entonces nosotros desde acá Antofagasta, como tenemos algunas notas, algunas imágenes de la bicicleta, hicimos un pequeño videito, así como un mini documental, y lo mandamos para allá y tuvo buena aceptación, pues casi nos ganamos un premio, todavía no sabemos qué premio es, pero está ahí la expectativa. Claro. Entonces, y vale destacar también a propósito de los organizadores de este evento, que estamos haciendo la gestión para, a través del Centro de Bicicultura, en alianza con Antofagleta, traer la Expo Arte y Bicicleta para acá, para Antofagasta. Pues, así que ahí atento a la gente de Antofagasta, porque estaría bueno. A partir de de mediados de octubre más o menos, posiblemente traigamos una exposición así a todo nivel de la bicicultura de Chile. Estaría bastante bueno. Hay que recordar que para los que están interesados en esta agrupación y quieran dejar el auto de lado y montarse una bicicleta y recorrer la ciudad, pueden visitar y conocer a este grupo a través vía Facebook, ¿no? Sí, pues. A través de los pueden encontrar a través de Antofagleta. Antofagleta, sí. Grupo, sí, ponen Antofagleta y aparece el grupo y se hacen miembro y son todos bienvenidos. Claro. Y aparte, ahí igual van a poder ver el video que ellos realizaron y mandaron al Festival de Bicicultura, sí. Realizado en Santiago. Sí, ahí está toda la información. Claro. Este 22 de septiembre se celebra lo que es el Día Mundial sin Auto, ¿no es cierto? Sí. De esto nació a mediados de los 90 en Europa, sí. Y que se ha expandido durante todo el mundo. ¿Y la agrupación tiene algo preparado para ese sí, día? Bueno, nosotros, siguiendo con la dinámica de las cicletadas como la forma de marcar presencia, organizamos para el día 22, que cae día miércoles. Claro. Una cicletada que también va a partir desde la Plaza Sotomayor a las 6:30 de la tarde, así que la invitación está hecha para el 22 a las 6:30 de la Plaza Sotomayor. Y bueno, a través de esta cicletada pretendemos convocar a la gente para que participe así de una cicletada en día de semana y para que conozca cómo es el tema de andar en bicicleta en la ciudad un día cualquiera, pues, porque mucha gente anda solamente los fines de semana. Entonces invitamos a la gente que ese día particularmente trate de no usar su auto. Claro. O sea, esto no significa así que vamos a paralizar todo el tránsito ni nada, porque claro. La idea es dejar los autos en la casa, pues, pero igual la gente puede preferir el sistema de transporte público o más como más colectivo de grupo, pues. No dejar el auto así como del tema de individualismo, dejarlo en la casa. Claro. Y salir así en un día que ojalá resulte y sea más tranquilo, pues. Una cosa así. Y hay que aclarar que, por ejemplo, la agrupación hace hincapié a lo que es el tema de seguridad, porque no es como montarse una bicicleta y empezar a andar, sino claro. Simplemente hay cosas así. Sí, igual nosotros ya con el tiempo que llevamos hemos aprendido el tema de seguridad y nosotros mismos le brindamos seguridad a la gente, porque, bueno, nosotros pedimos que en lo posible fueran con luces o reflectantes, cosas así para ser visible, pero no es obligatorio, ¿cachai? No es... Claro. Alguien si va sin nada que sea visible no lo vamos a dejar fuera. Claro. Pero nosotros nos adoptamos la posición de seguridad y llevamos nosotros mismos chalecos reflectantes, luces... Casco. Así para nosotros y para la gente que participamos siempre ser los visibles y así ir protegiendo a las demás personas, pues, porque uno... Un ciclista que no se ve es un peligro igual tanto para sí mismo como para los demás. Pues. Exactamente. Y el día miércoles estaría la actividad del Día Mundial sin Auto y el día sábado se haría la junta número 19 de la 19, Antofagleta. Sí, y... sí pues esa semana después del 18 va a ser bien bien pedaleadas acá en Antofagasta, porque el miércoles, como tú decías, va a ser la cicletada del Día Mundial sin Auto, que es a las 6:30 en la Plaza Sotomayor. Y el sábado de esa misma semana, a las 5, ahí mismo en la Plaza Sotomayor, es la cicletada número 19. Claro. Entonces va a ser una semana bien, bien movida. Bien movida. Y me gustaría saber tu opinión, Felipe, durante estos casi 2 años que lleva la agrupación, la recepción que han tenido frente de la ciudad a ustedes, por ejemplo, cuando van en un día en la ciudad, en esa que se juntan los días sábados, ¿tiene una buena recepción de los ciudadanos frente a la agrupación o no? ¿O es como...? Sí. O sea, igual, son una molestia en el tráfico, por decirlo. Mira, así. Nos ha pasado de todo. Así, de gente que dice, córranse, no sé, nos tocan a ratos nos tocan las bocinas porque según ellos estamos haciendo puro taco y nosotros estamos ejerciendo el derecho de cualquier ciclista a andar por la calle, ¿no? Porque por ley, una bicicleta es un vehículo más, ¿no? Entonces, a veces nos tratan mal y otras veces así nos dicen, ah, buena, que estén haciendo esto y no sé, pues entonces... Es como variado la recepción que tiene frente al público así directamente en la cicleta. Claro. Pero cuando nosotros nos acercamos, por ejemplo, a las autoridades a conversar estos temas, ellos dicen, ah, muy buena su iniciativa y no sé qué. Entonces, a nivel así de autoridad y cosas, siempre es positivo. Siempre hay un apoyo. Sí, aunque es apoyo así verbal, ¿no? Claro, debería haber un apoyo más... Claro, más concreto. Claro. Bueno, Felipe, lo único que nos queda es agradecerte y desearle la mejor suerte a Antofagasta y que siga creciendo. Muchas gracias. Y no sé, si quieres decir algo a la ciudad, mandar saludos, bueno, invitar a la gente que sea participante. Invitamos a toda la gente para este 22 de septiembre a bajarse del auto y darse cuenta de que el auto no es una cosa imprescindible. Claro. Así. Porque, no sé, pues nosotros usamos la bicicleta a diario y somos más felices que cualquiera otra que tiene el manso auto. Claro. Y también lo invitamos a la cicletada del sábado y que se vayan sumando y conociéndonos a través de Facebook. También tenemos el antofacleta.blogspot.com y al mail antofacleta@hotmail.com. Y para que, no sé, nos escriban o se vayan interiorizando, claro, de qué se trata esto, po. Y más adelante tenemos el compromiso con la ciudad de hacer actividades más masivas y ya darnos a conocer así... por montón, así que estén preparados. Qué bueno, Felipe, te agradezco que hayas venido a Alternativa Radial y de acá mandamos un saludo a los mapuches que están en huelga hace ya 62 días y que este programa de Alternativa Radial estuvo dedicado a ello y a darle fuerza a que todo va a salir bien y que sigan adelante con sus ideales, que a veces es mejor morir por una idea que morir por nada. Así dicen. Bueno, también queda saludar a Valparaíso y a la Radio Placeres, ya que este programa está siendo grabado y va a ser escuchado ya el día jueves, y desearle unas felices fiestas patrias a toda la ciudad de Antofagasta y a la ciudad de Valparaíso y a todas las ciudades que nos logren escuchar. Y nos vemos el próximo domingo, si es que así el universo lo quiere. Muchas gracias y me despido. Gracias, Felipe. Chao, gracias. El Winca mata tierra y cosecha esclavo. Mi rabia, amor, la organizo y la destapo. La resistencia de más de 500 años en función del territorio que se llama Gualmapu. El Winca mata tierra y cosecha esclavo. Mi rabia, amor, la organizo y la destapo. La resistencia de más de 500 años en función del territorio que se llama Gualmapu. Chelasquenche, huiliche, capo, guenche, en resistencia, haciendo frente al enemigo, Winca frente a su violencia. Estamos convencidos y decididos a dar la guerra para vencer y dar la vida defendiendo nuestra tierra. Es el Estado, las transnacionales, los latifundistas, quienes son los verdaderos asesinos terroristas, imponiendo el terror a fuerza en las comunidades. Nuestra gente es reprimida por policías cobardes. El conflicto es chileno, no es de mi pueblo nación, así que escucha, presidenta, esta es nuestra posición. Autonomía, territorio, justicia y liberación. A nuestro preso político mapuche que están en su reclusión. Marichu, wewe, incupe, ni pula, ni era mule, peta, ingüe, chase, en raki, fam, tripape, da ingüe, vine, wen, chaquia, inta, in, maputa, in, toquita, ingüe, chape, pasan tu niño, in, chape, en, chino, cafe. El Winca mata tierra y cosecha esclavo.